Hace cosa de 40 años decía Elvis que había dejado el pueblo por un poco de tiempo. Volvía a los escenarios después de 13 años. Volvía a los estudios de grabación después de 13 años de retiro espiritual, después de hacer sus grabaciones en la Sun Session, y empezaba diciendo esto: I have to leave the town for a light while. Hoy vamos a escuchar en el Elvis on Velvet el mejor disco del rey del rock and roll. Vamos a escuchar el From Elvis in Memphis, que comienza con este pedazo de tema que se titula Wearing That Love on Look. You Wear That Love on Look. A ver si os gusta. I had to leave town for a little while. You said you'd be good while I'm gone. But the look in your eye done told me you told a lie. I know there's been some carrying on. Baby, baby, when that love don't look true, true, true. Antes de continuar, desearos un feliz año. Hoy es primero de noviembre de 2009. Como primer jueves de mes, estáis escuchando al Pistolero Zurdo en la hora que mensualmente dedicamos al rey del rock and roll, Elvis Presley, aquí en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM. El programa Elvis on Velvet, que podéis seguir también a través de internet, a través de nuestra página web, a través de la página web de esta radio, que es www.radiocuca.org. Ya sabéis, cuca de queso kilo, punto orgasmo. Celebramos hoy, por tanto, ya os digo, la entrada del nuevo año, y lo celebramos con un disco, pues que eso, que hace 40 años que salía a la calle. Para ser exactos, salía salía a la calle o fue grabado entre los meses de enero y febrero de 1969 en los estudios American Sound de Memphis. Elvis volvía, ya os digo, a grabar en Memphis después de 13 años alejado de los estudios de grabación. Confundíamos antes estudio de grabación con escenarios, porque os acordáis que no hace mucho escuchábamos aquí el 68 Comeback Special, que fue la vuelta a los escenarios, en este caso sí un año antes de Elvis, después de todos esos años largos y tediosos haciendo películas realmente apestosas y teniendo que grabar temas realmente realmente malos y machacones, pues Elvis volvía con muchas ganas, tenía ganas de volver a tomar el pulso a sus inicios, a sus orígenes. 68 Comeback Special marcó ese punto de inflexión, se lo pasó bien y dijo: vamos a empezar a grabar, vamos a hacer lo que el disco From Elvis in Memphis, para mi gusto, el mejor disco en completo que Elvis haya grabado de todos los que tiene. Otra cosa es hablar de canciones por separado, ahí ya habría más problema, pero lo que es en cuanto a discos lo tengo muy claro, tengo muy claro que este es el número uno de los discos que Elvis pudo haber grabado, de los discos que Elvis finalmente grabó. Hay más gente que opina así, por lo visto está considerado por los críticos como uno de sus mejores álbumes, dice aquí la Wikipedia que tengo delante. Y los temas que van a escuchar hoy aquí, pues lo corroboran, ¿no? Lo corroboran porque realmente es un discazo que mezcla muchos estilos: gospel, soul, country, blues y por supuesto también soul. De hecho, este tema que vamos a escuchar ahora mismo, que se titula Only the Strong Survive, es una canción pues que es de un contemporáneo de él, de un tipo llamado Jerry Butchells, que bueno, es un cantante de soul y que suena así de bien esta canción Only the Strong Survive, solo los fuertes sobreviven. Estáis en Radio Cucaracha, estáis escuchando al Pistolero Zurdo y esto es Elvis on Velvet. I remember my first love affair. Somehow or another the whole darn thing went wrong. My mama had some great advice, so I thought I'd put it in the words of this song. I can still hear her say, boy, oh, see you sitting out there all alone, crying your eyes out, 'cause the woman that you love is gone. Oh, there's gonna be a whole lot of trouble in your life. Oh, so listen to me, get up off of your knees, 'cause only the strong survive. That's what she said, only the strong survive. Only the strong survive. Oh, you gotta be strong. You better hold on, don't go. All around with your head hung down. Well, I wouldn't let that little girl know, I wouldn't let her know. She made me feel like a clown. There's a whole lot of girls looking for a good man like you. Oh, but you'll never meet him if you give up now and say your life is through. And she said, only the strong survive. Only the strong survive. En Radio Cucaracha, Elvis Presley, Elvis on Velvet. Las ventas del LP For Melvis in Memphis superaron el millón de dólares, por lo que la Recording Industry Association of America, la RIA, lo certificó como disco de oro el 28 de enero de 1970. From Elvis in Memphis permaneció 24 semanas en la lista de éxitos del EPs de la revista Billboard, en la que alcanzó el puesto número 13. Quizás todo esto se deba a temas como este que vamos a escuchar ahora mismo, I Hold You in My Heart, de Elvis Presley, From Elvis in Memphis. I said I hold you in my heart till I can hold you in my heart like you never in hell before. Well, and then I'll do the night away. Oh, till you are in my heart once more. The hope, darling. Son varias las canciones que componen este disco que lo hacen que sea, para mi gusto, para el gusto del pistolero zurdo, el mejor disco de Elvis. Pero hay una en especial que para mí marca la diferencia en este disco, y es la siguiente canción que vamos a escuchar ahora. Un tema realmente sobrecogedor, un tema en el que la voz de Elvis pues sobresale por con el resto del equipo que la acompaña, como casi siempre pasaba con Elvis, pero que en este caso le da un toque y una personalidad realmente, realmente única. Es una canción triste, es una canción que habla de un funeral, pero habla de un funeral como solo Elvis podía hablar de un funeral. La canción se titula Long Blanc Limousine y es una canción que le gusta mucho a un amigo mío que hace aquí un programa que se llama Trover Club, que puedes escuchar los domingos a la hora de misa, eso de las 11 de la mañana lo puedes escuchar. Pues este tema le encanta y como le gusta tanto, pues lo voy a dedicar. Va para ti, colega, Long Blanc Limousine. Sé que en su momento esta canción te impactó. There's a woman by the morning driving down our little street. Their fancy cars are such a sight to see. Oh, yeah. They're all friends who knew you in the city, and now they finally brought you home to me. When you left, you know you told me that someday you'd be returning in a fancy car all the town to see. Oh, yeah. Well, now everyone's watching you. You finally had your dream. Impresionante, Long Black Limousine, ese pedazo de tema de gospel que Elvis interpretaba así de bien. En el hit parade de la música country de la revista Billboard, From Elvis in Memphis obtuvo la segunda posición y permaneció en esta lista 34 semanas. El álbum Johnny Cash at the San Quintín fue el disco que le impidió alcanzar el número uno, posición que no obstante sí que consiguió en las listas de Inglaterra. El siguiente tema de este From Elvis in Memphis es una canción titulada It Keeps Right on a Hurting. Elvis lo pronuncia muchísimo, muchísimo mejor que yo, y que también es un tema country que la verdad que se sale. Os dejo con él. I cry myself to sleep each night, wishing I could hold you tight. Life seems so empty since you went away. The pillow where you lay your head now holds my empty dreams instead, and it keeps right on a hurting since you go. It keeps right on a hurting every minute of the day. Every hour you're away, I feel so lonely, and I can't help it. I don't think I can go home. Since you go, they say a man is supposed to cry, but when I see you passing by, my heart breaks down and cries a million tears. The pillow where you lay your head now holds my empty dreams instead. And it keeps right on a hurting since you go. It keeps right on a hurting every minute of the day. Every hour you're away, I feel so lonely, and I can't help it. I don't think I can go on. And it keeps right on a hurting since you go. Yes, it keeps right on a hurting since you go. Pasa ya media hora, este micro acopla un poco. Pasa ya media hora, os decía, de las 9 de la noche del 1 de enero de 2009. Estáis escuchando Elvis on Velvet en la Radio Libre de Oviedo, en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM, si eres de Oviedo o alrededores, y a través de internet para todo el mundo en www.radiocuca.org. Continuamos escuchando este maravilloso y magnífico disco From Elvis in Memphis. La siguiente canción es también un clásico del country, un número uno del año 1950, interpretado por Hank Snow. Pues había una canción que se titulaba I'm Moving On, que es un temón bailable donde los haya. I'm Moving On, Elvis Presley. That big eight wheeler rolling down the track, me your true loving daddy, he ain't coming back. He's a rolling on. You were flying too high from one of those skies. I'm moving on. But someday, baby, when you've had your play, you're gonna want your daddy. But your daddy will say, keep moving on, keep rolling on. You were flying too high, I'm one of those guys, so I'm moving on. Mr. Fireman, won't you please listen to me, 'cause I got a pretty mama in Tennessee. To keep rolling on, keep moving on. Now please listen to me, let this rattle the free, and keep moving on, move on, son. I told you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen to pay me no mind. Now I'm moving on, I'm rolling on. I'm through with you, too bad you're blue, 'cause I'm moving on. Move on, baby, move on. I'm moving, menudo temón se marcaba el rey del rock and roll. Joder. Fueron muchos y variados los músicos que acompañaron a Elvis en esta legendaria grabación en los estudios estos de American Sound, o como eran, American Sound Studios. Eran muchos y variados, ya os digo, entre ellos pues estaba Reggie Young en la guitarra, Bobby Good y Ronnie Mischa en el piano, Bobby Hermans en el órgano, James Christman en la batería, pero sobre todo a mí me gusta de este disco muchísimo la edición y la producción que hicieron con respecto a los bajos. Mike Leach y Tom Cockbill fueron los bajistas, los que marcaban el ritmo a esta grabación, y la verdad que suenan realmente bien. Unos bajos muy marcados, un sonido muy grave que consiguieron en este disco From Memphis in Memphis, una época así en la que el soul y demás estaba pegando fuerte en Memphis, que es donde se grabó este disco, y la verdad que consiguieron pues joyas como este tema que os va a sonar ahora, que es el Power of My Love, el poder de mi amor. Elvis Presley en Radio Cucaracha. I'll break it, burn it, drag it all around, twist it, turn it, you can't tear it down. 'Cause every minute, every hour, you'll be shaken by the strength and mighty power of my love. Crush it, kick it, you can never win. No, baby, you can't lick it, I'll make you give in. Every minute, every hour, you will be shaken by the strength and mighty power. My love,

gonna have to be second best. I know I'll go through life comparing her to you. That's 'cause I'm no good, I'm no good to anyone. I have to love. Just another woman with a pretty face, and your memory, you know it will remain, for it cannot be erased. Love may come along, they can live up to you. Let's call them no good, I'm no good to anyone. After love you, your precious love cannot be erased by just another woman with a pretty face, and your memory, you know it will remain, for it cannot be erased. Another love may come along, they can live up to you. We're good, I'm no good, I'm no good to anyone after love. I'm no good, I'm no good to anyone after love. I said I'm no good, I'm no good, I'm no good to anyone, to anyone, to anyone, to anyone, to anyone after love. It's cold, I'm no good, I'm no good. Así, sin darnos tiempo a coger aire, pues seguimos con el siguiente tema, True Love Travels on a Gravel Road. How many girls choose cotton dress world when they could have satin and lace, and stand by her man, never once letting shame touch her face. How many hearts could live through all the winters we've known and still not be cold? True love travels on a gravel road. The years we've had hard times and tears, but they only helped our love grow, and we'll stay together no matter how strong the wind blows. Not once have I seen your blue eyes fill with envy or stray from the one that you hold. Oh, true love travels on a gravel road. Love is a stranger and hearts are in danger on smooth streets paved with gold. Dicen los entendidos que con este disco, From Elvis in Memphis, Elvis reforzó las conexiones musicales que había entre el country y el rhythm and blues, pues haciendo temas como los que estuvimos escuchando durante estos 50 ya minutos que llevamos de este especial Elvis on Velvet. Ya nos queda poco para acabar. El siguiente tema que vamos a escuchar es una canción que Chuck Jackson hizo en 1962 o interpretó en 1962. Fue un top 40 de las listas americanas de éxitos. Se titulaba Any Day Now y Elvis la cantaba pues también como suena ahora a continuación. Any Day Now, Elvis Presley. Any day now, I will hear you say goodbye, my love. You'll be on your way. Then my wild, beautiful bird, you will have flown. Any day now, I'll be all alone. Any day now, when your restless eyes meet someone new, to my sad surprise, then the blue shadow will fall all over town. Any day now, love will let me down. I know I shouldn't want to keep you if you don't want to stay. Until you're gone forever, I'll be holding on for dear life, holding you this way, begging you to stay. Any day now, when the clock strikes gold, you'll come home. Then my tears will flow. Then the blue shadow will fall all over town. Any day now, love will let me down. You won't be around. Any day now, any day now. Don't fly away, my beautiful bird. Don't fly away, my beautiful bird. Any day now. Lo hubiese intentado hacer a propósito, no lo hubiese conseguido. Este Elvis para Baby for Children o Elvis para bebés suena con su, está sonando ahora mismo el tema que cierra este From Elvis in Memphis. También es un tema que escribió un cantante y escritor de country y estrella de la televisión, Mac Davis, una canción protesta que ponía Elvis un poco en concordancia con los tiempos que corrían. Recordad que estamos hablando de 1969, el 68 había sido convulso en todo el mundo. Elvis no fue insensible a todo esto y además pues le proporcionó otra digamos así otra razón más para romper con esa imagen pública que había cultivado en los años 60 con esas apestosas películas que tuvo que hacer, ¿no? Este tema es uno de los grandes clásicos de Elvis, de los temas por el que todo el mundo conoce al rey del rock and roll. Estoy hablando ni más ni menos que del tema In the Ghetto, que cierra esta edición grabada en 1969 del disco From Elvis in Memphis. Os dejo en su compañía para que la disfrutéis. In the Ghetto, Elvis Presley. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama son las 10 de la noche. Esto toca su fin. Hoy hemos repasado en Elvis on Velvet el disco From Elvis in Memphis. Ya os digo, para mi gusto y mi modesta opinión, el mejor disco que Elvis haya grabado. Ya os digo, grabado en 1969 en los American Sound Studios de Memphis. Lo estuvimos escuchando hoy completamente y os dejo ya para finalizar y para acabar y despidiéndome ya hasta el mes que viene, si os gusta esto de escuchar música de Elvis Presley, si no, hasta la semana que viene en el Pistolero Zurdo, el jueves también a las 11, aquí estaremos, intentaremos estar por lo menos. Ya os digo, yo me despido ya por este mes con un tema que se ha grabado también en estas mismas sesiones, lo que pasa no apareció en esta grabación original de 1969, sino que fue incluido en una versión extendida posterior de ya del año 2000, que es un tema titulado Don't Cry Daddy. Con él cerramos este especial de Elvis Presley por hoy, por este mes y el primero del año 2009. Nos vemos entonces eso la semana que viene o el mes que viene o cuando vosotros queráis. Aquí estaremos. The